Venga, va, chicos, limpiad la mesa que vamos a jugar. A este juego le faltan los dados. Que en mi casa jugamos así. Te cambio dos de leña por una piedra. ¡No te metas en mi castillo! Empezamos Ludocast, el programa de los juegos. Dale, bienvenidos a Ludocast, la edición del 29 de noviembre del 14. Estamos en los estudios de Canal Osera y ahora estamos con Marco de Canal Osera, con Jorge y con Marcos de Jornadas Lúdicas y yo mismo, que soy Dani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hablar del pasado evento, que fue estrenar un sitio nuevo, el Tarde de Juegos otra vez, pero en el Barcraft, que es un bar que está pensado para videojuegos, pero también tiene un espacio cojonudo para juegos. Allí se hizo un intento de jugar algo a rol, se jugó bastante a juegos de mesa, no sé cómo lo visteis vosotros. Yo lo vi bastante bien, es decir, el sitio es agradable, no había prisas, había espacio suficiente, hubo bastante gente, 25 personas, que para ser un sitio nuevo estuvo bien, y había muy... Yo creo es un sitio para que vale la pena intentar seguir yendo y haciendo cosas así, porque ya digo que vale la pena. No falta espacio y hay buena... Bien iluminado, yo vi también, muy bien iluminado. Luego es un bar montado. Luego también, para quien quiera wifi, ahí tiene a tope, porque se dedican a jugar mucho al StarCraft, a estas cositas. Sí, luego tienen la pantalla mega gigante, que para ver los vídeos que ponen, para ver partidos, para lo que sea. Luego, lo más importante de todo, nos pilla el lado de casa, Dani. Exactamente, hay miembros que lo preferimos bastante. Luego tiene su propia ludoteca también, eso hay que decir, que tendrá una decena de juegos. Pues yo allí vi el Tico Tico, tiene un Colonos, tiene un 7-8 juegos, sí. Aparte de lo que llevamos todo. Estuvo bien, empezamos a las 6 de la tarde... Acabamos sobre las 9, las 10 y hubo gente que se quedó y aprovechó la ludoteca del propio bar. Entonces supongo que repetiremos. Sí, sí, no, yo creo que es una buena idea repetir, y además porque ya digo, el ambiente es bueno, el espacio es bueno, y el problema que tiene para los que no vivimos cerca es el aparcamiento, pero vamos, es cosa de andar, como digo yo. Hay problema de aparcamiento, ¿eh? Tienes toda la zona de arriba del... San Blas siempre tiene un problema. Sí, pero tienes toda la parte de arriba del instituto, que al no ser día de clase, es posible que haya aparcamiento. A mí me costó un poco encontrar aparcamiento incluso por la zona del instituto, sí. Pero vamos, es lo de siempre. Sí, bueno, San Blas es lo de siempre. Si uno quiere aparcar en la puerta, no va a encontrar aparcamiento, pero si no te importa andar, pues vas a encontrar aparcamiento. Lo que pasa es que ahí no hay que ir con prisas. Sí, no, claro. Esa, exactamente. Pero lo demás... Vamos, que el principal problema de un sitio para hacer juegos de mesa sea que no haya aparcamiento, no me parece que sea un problema muy grande. ¿No? Y además, aunque esto es publicidad para el bar, la comida estaba muy buena. Bueno, saberlo. Lo bueno de los precios es que para ser un bar que es franquicia no son precios altos. No, porque 1,50 la caña, la Coca-Cola. Luego no sé lo que costaba la comida, pero desde luego se le acabó, que fue es un gran detalle. Sí, tenía ahí pues pizzas, bocadillos, cositas así. No preveía que hubiese, pues eso, unas 25 o 30 personas que vinieron por los juegos. Y bueno, un bar bien. Si ellos también quedaron contentos, buena señal, porque sí, podremos sí. repetir. De hecho, casi seguro el sábado 6 de diciembre repetimos. Vamos, yo he hablado con Luis, el responsable, está bastante contento y repetiremos el formato muy parecido el sábado. También decir que lo estamos haciendo sábado porque nos lo demandaban mucho. Porque hay gente que domingo lo veía corto, pero también haremos sesiones de domingo. Porque también tenemos socios incluso que trabajan el sábado por la tarde. Y me dice, oye, que el domingo me iba bien. Lo que sí que seguro que viernes no creo que volvamos a repetirlo. Viernes era muy... Viernes para la gente que trabaja es muy ajustado. Porque entre que sales del trabajo, luego hay que cenar y a lo mejor el sábado por la mañana trabajas o tienes algo que hacer. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy, muy arriesgado. Y ahí donde se hacía los viernes, lo del aparcamiento aún era peor. Sí, eso seguro. Desde luego, desde luego. Bueno, también lo que tenemos hoy, aunque estamos a 29 y esto saldrá un poco más tarde, pero hoy tendremos el típico 12 horas de juegos en el claustro, que como repetiremos cada mes, pues también, si queréis, anunciamos ya el siguiente, que será posiblemente para el 24 de enero. Queremos hacer o 12 o 24 horas de juegos en el mismo claustro, juego libre, algo de rol, ya sabéis, lo de siempre. Bueno, y vamos a presentar, vamos a tener dos secciones, una de un juego de tablero y otra de un juego de rol. Y ahora nos va a tocar el juego de rol y ahora Jorge nos va a contar sobre qué es lo que has traído. He traído Cultos Innombrables. Vamos a ver, la idea es, voy a intentar cada vez que grabemos traer un juego diferente, o muy antiguo o muy moderno, sobre todo muy antiguo, porque hay juegos por ahí que están guardados en los armarios y nadie casi ni los conoce o se ha perdido. Y entonces quiero hablar hoy de un juego que ha salido hace menos de un mes, es decir, salió a principios de noviembre de 2014. Es un juego que la gente que le está siguiendo la línea ha estado 2 años esperando. De la editorial No Solo Roll, que eso sí, ya tiene grande. su muy mérito. Antes estábamos comentando que está haciendo cosas muy buenas. Y Cultos Innombrables es, podemos decir que es otra vuelta de... Vamos a darle otra vuelta a los mitos de Cthulhu. Pero, vamos a ver, cuando todos los que hayan jugado a los mitos de Cthulhu saben que... vamos a ver, quiero jugar a los mitos de Cthulhu en los años 20, me voy al clásico. En los años 30, me voy a los últimos que han sacado. Me quiero jugar en la actualidad, el Delta Green. Quiero ser Expediente X, Delta Green. Quiero ser, en el futuro, llevar un robot de 3 metros y, de 3 metros y cargarme a todos los bichos que encuentre. El Cthulhu Tech. Pero nadie se le había ocurrido, y lo mejor de lo que más me ha gustado de Cultos Innombrables es que, además de ser español, tiene un diseño que es bestial. Estamos y comentando, es que, perdona, fuera de micro, que las ilustraciones son geniales. Vamos, las ilustraciones son, es decir, abrir el juego, solamente abrirlo ya es como para decir, esto tiene que estar muy bien. Yo antes, cuando estábamos esperando, he estado viendo las ilustraciones de los primigenios, y hay algunas que son de verdad una pasada y una cantidad de detalle impresionante. Exactamente. La idea del juego es que ya el juego solamente... Es un juego que da miedo, es decir, jugar al Cthulhu al final ya nos hemos acostumbrado a que no dé miedo, pero lo que han conseguido No Solo Roll, y además es una edición de autores españoles, que lo cual a mí me va a dar que esto va a tardar poco en ser vendido a Estados Unidos para que saquen su propia versión o la misma versión pero adaptada. Y lo no quiero dejar, porque era una de las cosas que quería comentar, lo que van a hacer, el personaje que vamos a llevar va a ser el lado malo, por decirlo de alguna manera. Vamos a ser lo que típicamente se ha llamado cultistas, es decir, vamos a ser los malos, si hemos jugado alguna vez a la llamada de Cthulhu, o el Cthulhu, o bueno, eso ya es otro tema. Sí, en teoría es impronunciable, vamos, por eso... Eso te iba a decir, que pronunciarlo como quieras, que no se puede pronunciar. Exactamente. La idea es que vamos a llevar a personajes que en principio son buenos, pero que si antes, cuando lo que buscabas era un objeto de poder para que no se utilizara para evitar la destrucción del mundo, en este momento vas a utilizar un objeto de poder para hacerte más rico. Entonces te vas a convertir en alguien que busca un objeto para luchar, no para beneficio luchar, propio, vamos. Exactamente, beneficio propio. Y tus enemigos van a ser los mismos personajes que antes llevabas tú. Entonces, el juego es muy bueno, tiene unas posibilidades enormes. Además, le han utilizado el sistema Itos, que es un sistema que ha inventado el propio No Solo Roll, que las fichas es muy sencilla de hacer. No voy a meterme en cómo se hace y demás, porque eso sería más complicado. Pero, en resumen, tirando 3 dados de 10, tienes toda la tirada que tienes que hacer para buscar, disparar, en daño, si lo has pifiado y todo lo demás. Y a veces te sobran hasta 2 dados. Con lo cual es muy sencillo, con lo cual es muy, muy, muy, muy, muy, muy rápido. Jorge, una pregunta. Ahora que estamos hablando de ambientación, ¿se puede hacer en cualquier época? En principio está planteado para la ambientación actual. Pero vamos, es tan sencillo como modificarlo para arriba o para abajo. Y vale. Vamos, es una... yo te digo, la ventaja que tiene... Lo que más me ha gustado es que le han dado una vuelta de tuerca. Es como lo definieron una vez, es una nueva forma de jugar a los mitos. Hay un ejemplo por ahí en internet que me ha gustado mucho, que decía, si tú antes jugabas a la llamada de Cthulhu con un personaje en que tú eras el bueno, no, ahora realmente lo que eres Robert Nerino en el corazón de Ángel. Ese sería el personaje tipo. Es decir, sí, ahí hace el diablo, pero bueno, espero que la gente haya visto la película y no acabo de joderle la película. Pero bueno. No, claro, yo lo que pasa es que no me acuerdo de cómo es. un spoiler de una película de los 80 se permite. Exactamente, estamos así. Una vez pasan los 10 años, yo creo que, ya. Sí, el spoiler debe estar permitido. Con lo cual, estamos hablando de un libro muy recomendable, que como siempre No Solo Roll lo saca tanto en versión física como en versión PDF. La versión física está costando lo que cuestan actualmente todos los juegos de rol, que son 39,90. Y, pero estamos Star Wars, hablando... Perdón, excepto los de Star Wars, por supuesto. No sé cuánto... 60 pavos. Ah, sí. Muy bien. Es que los de Star Wars ya sabéis que... hay que pagar las licencias. Exactamente. Sí. Y estamos hablando de un tocho de libro de 290 páginas, pero que vale la pena tenerlo. Es muy bonito, el libro es muy bonito. Sí, sí. Y lo tengo físicamente aquí. Y hay alguien que decía que es como una versión de algún juego, es decir, muy radical, una especie de medio cool, es decir, vas a tener muchos problemas, vas a pasar miedo jugando este juego. Eso te iba a decir yo antes, cuando estabas hablando antes, me recordaba un poco a cuando yo no llegué a jugar mucho, pero al Cult, que es muy oscuro, muy... Sí. No te puedes fiar de nadie, tienes que estar... preocupándote hasta de tu sombra, porque de hecho tu sombra te salen cosas raras. Exactamente. Pues sí, es un poco, digamos que no es una evolución de Cool, pero sí que es una evolución de los mitos, y es muy buena, es decir, las críticas que se ven por ahí, y luego si uno lo lee, la verdad es que son muy buenos, y además han tenido muy buenas ideas, y ya se está diciendo ya que posiblemente saquen algún tipo de campaña, de módulos, aunque no solo rol, no parece que no lo tenía claro, pero por los comentarios que se ven por ahí, la gente está muy, muy, muy tirando a esto. Una de las cosas que dicen que más miedo da es que la gente le guste tanto esto que ya empiece a... que no juegues a ser el bueno, sino que solo te quieras jugar a ser el malo. Hombre, siempre han llamado más ser el malo las cosas como son. Es más libre. Y una pregunta, Jorge. ¿También cuando te lo compras en edición física te dan clave para PDF? Sí, eso ya son los rol siempre tienen la siempre lo hace, digo, o sea, a ver si continuaban haciéndolo. Sí, lo siguen haciendo y muy bien, es decir, ya digo, es un libro realmente, si te lo compras en PDF te lo vas a terminar comprando en físico, porque es un libro que vale la pena, como digo yo, es de los para tenerlo en la biblioteca dúdica de casa. ¿Vale? Bien, y esto es un poco el comentario que quería yo hacer, pero y ahora pasamos a hablar de otro juego, pero no lo voy a hablarlo yo, sino que vamos a hablar del juego de Concordia, donde aquí sí que Marcos y Dani van a ser los interlocutores. Cuando queráis. Bueno, pues el otro día estuvimos jugando un juego que nos dejó muy buenas sensaciones, que es el Concordia. Precisamente en el Barcraft. Precisamente en el Barcraft, en la ludoteca del Barcraft, tenían el juego que no lo había jugado nadie. Dijimos, bueno, nos pusimos valientes, dijimos, trae para aquí las reglas. De hecho, una cosa que nos gustó mucho de las reglas, me llamó mucha atención, es que las reglas son literalmente 4 páginas. Las tengo aquí para que luego las veáis. Estamos buscando las reglas, creyendo que iban a ser más extensas, y de verdad que es muy sencillito. No me parece que esté muy bien explicado, porque es cierto que nos costó un poquito entenderlo. Necesitas una primera partida para saber cómo. Pero cómo una vez que empiezas a jugar, es a mí me pareció bastante, bastante fácil de continuar la partida, porque es muy sencillo y tienes muy claro lo que tienes que hacer, aunque no cómo puntúas. Sí, por eso es interesante hacer la primera partida, que son 2 horas, que no es más, incluso sin saber, creo que tardemos 2 horitas en hacer el tiene 2 mapas, tiene el mapa de... Bueno, vamos a presentarlo primero. Sí, el original. Lo que está, nos situamos en la antigua Roma, somos familias patricias y vamos mandando colonos y construyendo factorías. Entonces tienes que ir transformando la producción... Tienes que ir consiguiendo dinero y tienes que ir consiguiendo una mano de cartas, que son que realmente las cartas pues son los tribunos o los arquitectos que nos hacen hacer una serie de acciones. Más que transformando, porque la gente no se lleve a confusión, las ciudades producen siempre lo mismo y simplemente con la carta de producir te la dan. O sea, no tienes que ser como en otros juegos que si consigo uno de madera y uno de hierro me hago algo de... O sea, directamente cada ciudad, que es otro de los detalles, cada ciudad produce. Luego necesitas, evidentemente, para construir ciertas cosas, pues herramientas o comida... O ladrillos pino, por todos los lados. Sí. Está bien equilibrado porque es el típico juego que te pide un recurso que lo necesitas muchísimo para poder expandirte sobre el mapa, pero luego no te va a puntuar nunca. Está muy equilibrado en ese tema. No puedes monopolizar un producto porque no te sirve para nada. No, aparte de que te recuerdo que es imposible porque en cada ciudad puede construir todo el mundo. O sea, no se puede monopolizar a menos que te llenes el almacén. Exactamente. Luego el almacén es muy muy pequeño. Sí, tiene 12 huecos. Tienes que tener muy, muy, muy, muy claro lo que vas a comprar, vender y para qué lo vas a necesitar. Luego hay una serie de cartas de especialista que necesitas una serie de materiales para comprarlas. Esas cartas especialistas te producen más de uno de los bienes. Sí, luego las cartas al comprarlas necesitas un precio inicial que viene dado en el tablero más lo que cuesta en sí la carta. Sí, luego también. Perdonadme que os interrumpa porque voy a aprovechar, me voy a poner en el lado de un oyente porque como yo no he jugado. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo del juego? Sacar más puntos de victoria. Pero el tema es que... Es que ya te digo que es complicado desde el principio saber qué tienes que hacer para sacar... Claro, no, por eso pregunto, porque se estáis yendo a detalles muy... Un juego que no sabes lo que tienes que hacer. Sí, eso sí. Bueno, empiezas a jugar... Realmente el... Me empieza a no gustar. No, el problema es que la primera vez que jugamos no sabemos qué es lo que había que hacer. Sí, pues ahorremos eso a la gente. No, está bien porque por ahora va ganando el rol. Bien. Digamos que tú tienes que apostar por una serie de dioses que te dan una serie de puntos. Mm-hmm. Según que, pues no lo sé, a lo mejor Zeus te dará más puntos si al final tienes más... No, me está diciendo que no. No, es que Zeus es griego. Es verdad, sí, vale. No, además que tengo aquí justo los dioses. Por ejemplo, está Vesta, que por cada material en el almacén te da dinero y cada 10 monedas te da un punto de victoria. Júpiter, que es el que nombrabas tú, que te da un punto de victoria, exacto, por cada ciudad que no tenga ladrillos, que es lo que palmaste la otra vez. Que es lo que palmamos todos. Saturno, que te da puntos por cada casa que tengas construida. Mercurio, que te da puntos por cada material diferente que produzcas. Marte, que te da puntos por los colonos. Y Minerva, que te da carta de puntos por los especialistas. Entonces, cuando vas comprando cartas, tienes que tener muy claro qué dios es de cada carta para poder sacar puntos de victoria. Cosa que al principio tú y yo es lo que no entendimos. Es lo que no, ni tampoco, como te conoce las cartas, dices, bueno, pues cojo esta de Minerva que me sirve porque necesito ahora hacer algo, pero no sé si luego voy a invertirlo. Y en cambio, por ejemplo, las que más puntos de victoria dan son las de Minerva, que no fuimos a ellas porque no nos interesaban, y fue lo que al final decidió la partida. Que la verdad es que quitando esas cartas estuvo muy equilibrada. Sí, luego ya te digo, es muy rápido aprender, excepto que necesitas esa partida para inicial, para saber cómo funciona, no saber solo cómo funciona, sino sobre todo cómo se puntúa. Porque al principio no sabes si este dios me va a servir, pero si no lo cojo no me sirve la carta. Es un poco complicado desde el principio que las reglas... Por eso las reglas te dejan un poco campo abierto, para tú ves jugando y luego ya cuando puntúes ya sabrás un poco de... En la siguiente partida, ¿de qué vas? O sea, que es lo típico, cuando invitas a jugar a uno, sabes que se palma. Porque hasta que no llevas media partida, no sabe de qué va. Según lo competitivo que seas, y según lo que quieras putear al novato... Sí. Pero yo creo que general... si te saben explicar bien cómo va lo de los dioses, es fácil, jugando con alguien que ya ha jugado, que te lo explique bien. El problema es que como estaba sin destroquelar... Bueno, destroquelado sí. Lo que no estaba ni siquiera las cartas sacadas. No. Y claro... No teníamos ni idea de cómo se puntuaba. De hecho, al final de la partida es cuando nos dimos cuenta. Pero yo creo que si te lo explica alguien bien, no con ganas de machacarte, ¿no? Sí. Yo creo que la primera partida sí que se puede hacer interesante. ¿Y lo compararíais con algún juego? Pues para mí tiene un poquito de todo. Porque tiene un poco de Dominion, ya que te vas haciendo la baraja. Sí, sí. Tiene un poco de Puerto Rico, San Juan, porque vas produciendo bienes. Luego tiene... No sabría cómo decir... Algo de Catán también tendría. Sí, porque vas a zonas que producen cierta cosa, esas zonas. Pero no hay negociación con los demás jugadores. No, de hecho está prohibida según las reglas. Sí, está prohibida. Luego decir que es un juego, bueno, lo ha sacado más que Oka, es un juego que tiene un 7,8 en la BGG, o sea que está muy muy bien considerado. Tiene una ampliación que no ha salido aquí, que es la de Britania y Germania, supongo que son dos. En la BSK dicen que ya está en España. Es que lo he mirado esta mañana, en España. Sí. Pero, y, vale, lo que pasa es que supongo que se refiere a que lo puedes comprar online en tiendas españolas. Bien. ¿Vale? Porque tampoco me ha dado tiempo a leerlo más, pero en la BSK sí que comentaban que ya estaba disponible el Britania y el Germania. Ah, pues ¿vale? Mira, que será interesante, ¿no? Pero no sé qué será simplemente un mapa. Son dos mapas. Dos mapas nuevos. El de Britania y el de Germania, que lo que he leído es que Germania introduce más producción por provincias. Alemanes, claro. Y Britania lo que introduce es menos caminos, por lo que recuerdo haber leído. Entonces es más estratégico. Ajá. que Italia o que el imperio central. Sí, realmente se sale de lo que es un Eurogame. Sí que tiene cosas de Eurogame, pero parece más un juego de estrategia. A mí me parece como un paso intermedio entre los dos bastante interesante. Porque sí, tiene la, de caminos la, entre ellos, la frescura ideas y la velocidad del Eurogame, pero la profundidad estratégica de un De un Transamerican. Y ya te digo, de dos horitas, tal vez si vamos aumentando jugadores, es hasta cinco, pues costará un poco más, pero a la que te sabes la dinámica va muy rápidamente a lo que quieres. También digo, voy a decir una cosa, no es para jugadores muy controladores, porque si te quieres pensar la jugada, puedes estar una hora pensando en que si yo hago esto, el otro hace el otro, o juegas con reloj de arena, que es lo que a veces sí hacemos con... Bueno, luego la mecánica del juego, al utilizar las cartas de la mano que te has construido, pero que tú decides en ese momento, le da también una rejugabilidad y una lateralidad que creo que un jugador muy controlador no lo disfrutaría, porque no puedes prever qué van a hacer con las cartas de otros jugadores. No, son demasiadas variables. Sí. Decir luego que está, bueno, el hombre que ha diseñado esto, que es Mark Grevox, apuntado por aquí, tiene tres juegos más que están puntuados con un 7.5, que es el Hamburgo, que se ve que es el más famoso suyo, tiene varias expansiones, otro que se llama Antica y otro que se llama Imperial. Son juegos que todavía no están traducidos aquí, pero que tienen, ya te digo, un 7.5 en la BGG. Son ser juegos bastante jugables, con reglas bastante sencillas y con un caché importante, vamos. Sí, luego, como puntos a favor, las reglas están descargables en varios idiomas. Esta mañana el link de las reglas en español no funcionaba, pero vamos, está en inglés, italiano, español, alemán, francés, que también estaba. Aparte de eso, en el juego viene una explicación histórica del contexto en el que estás, te explican un poco las cosas, te explican los dioses, con lo cual te los conectan. Eso es de agradecer, a veces es agradecer. Un juego histórico que te expliquen por qué estás jugando, y si no pasa que, bueno, es un juego abstracto con una ambientación. Sí, y luego que vienen todas las bolsitas que vienen para guardar cosas están ya incluidas en la caja. Sí. Que es un punto a favor, que tú una vez terminas de jugar puedes guardarlo todo en las bolsitas y queda ya recogido sin idea de... Sí, porque aunque todo el mundo tenemos bolsitas que hemos comprado aparte, a veces lo llevas a un sitio y lo abres y no sabes cómo separarlo, pues mira, es de agradecer todo este material extra. ¿Y cómo sale de precio, lo sabéis? ¿Lo habéis mirado? Es que el chico este lo compró directamente porque conoce a los demás de Oki, no me sé el precio, pero yo diría que ronda los 39. Sí, de 30 a 40 euros. Sí. Yo creo que he visto $42, si quiero recordar, si los 30, sí, aquí habrán puesto los 39.95 o 99. Tengo aquí una página de que no tiene el Concordia. Fantástico. A ver si encuentro beta, sí, mientras beta, vosotros. Si buscas Concordia en Google, la segunda, que es la de BSK, te viene directamente al link. Y luego es un juego que yo ya he visto jugar en algunas jornadas, pero espero traer otra vez, porque es un juego que vale la pena, es de los que nos gustan, que es fácil de explicar y que no ocupa muchísimo tiempo. Ya te digo, nosotros 2 horas, calculo que hasta 5 jugadores, 3 horas y media. Si no hay ninguna calculadora humana. En más que Oca sale en unos 40 euros. Sí. Con descuentos a 45-40 euros. Y la verdad es que estoy viendo las fotos y hay fichitas para aburrir. Sí, visualmente es muy bonito porque luego cada producto tiene su propio color y su propia forma. Con lo cual se identifica la primera, el trigo, las herramientas, el vino, la tela y me dejo un hilo. La comida. Eso es el trigo, los ladrillos. Luego tienen los colonos, que hay colonos terrestres y colonos navales, representados por un tío a pie y por un barco. Tienes las casas que construyes en cada ciudad. Todo en cartón, ¿verdad? No, los token en madera. Es maderita. Sí, sí. Es que como estoy viendo la foto, por eso lo pregunto. Porque la ficha de las ciudades, que eso es otra cosa interesante, que son aleatorias. Sí. Porque tú tienes ciudades tipo A, tipo B, tipo C y se distribuyen al azar en el mapa. Entonces cuando das la vuelta... Es cuando sabes el tipo de ciudad. Lo que produce cada ciudad, con lo cual le da siempre rejugabilidad y aleatoriedad al juego. Eso viene en cartón. ¿Vale? Y luego las cartas que vienen en formato carta. Además, carta tipo estándar tamaño Magic con las fundas ya recomendadas de tipo 3. Sí, o sea que no habría problema por infundarlo. Luego, lo único que destacar es que cuando decíamos que se parecía un poquito a Dominion, es que como tú vas, al principio todo el mundo empieza con las mismas cartas, que son los mismos miembros de la familia, el tribuno, el militar, el arquitecto, y luego tú vas comprando ese tipo de cartas que vas añadiendo a tu mano, vas descartando y vuelves a recuperar con una última carta que recupera todas tus cartas cuando te queda sin mazo. Digamos que vas haciendo un mazo a tu medida, vas haciendo la estética. Y luego también que tienes diferentes formas de ganar, como cada dios da unos puntos según lo que hagas. Hay quien irá más a hacer más factorías, hay quien irá más a... O dinero, dinero a por producción, ejemplo. A dioses con Minerva, que es muy interesante. Luego visualmente es muy bonito, porque el mapa tiene es muy estilo de dibujo de mapa mundi romano. La ambientación tiene todo con florituras romanas, con estilo las columnas. Pero muy bien representado, quiero decir, no te pierdes. Sí, queda todo, digamos, como de fondo. O sea, sí. Queda para que, si te fijas, lo ves, pero que no molesta para nada en la partida. Sí, no, yo estoy viendo aquí hay una foto con todo expandido y está bonito. El tablero, que es por las dos caras. Por las dos caras. ¿Y que son dos partidas diferentes? De 2 a 4 jugadores juegas en Italia y de 3 a 5 juegas en Europa. En Europa. Lo que pasa es que, si no me equivoco, y no viene Britania. Sí, viene la costa sur de la Britania. Costa sur. Y lo que no sé es hasta dónde llega de Germania, por las ampliaciones. Muy poquito. Vale. Pero bueno, tiene pinta de que puedan hacer Hispania, de que puedan hacer una Siria, de... O si quieres te bajan a África, sí, para abajo y... Exactamente, lo que quieras. Antártida te metes en Egipto, sí, fíjate. Por ejemplo. Sí, luego lo que tienes es que determinadas provincias tienen 2 ciudades y las importantes y poderosas tienen 3. Ajá. Con lo cual, cuando tú activas la provincia, ganas más materiales, que también es interesante. Lo que también comprobamos, que lo interesante de las provincias que tienen menos ciudades era que se te infiltra menos gente, porque me fijé, por ejemplo, que él estaba en X provincia y yo empecé a construir allí, por lo cual no le era tan rentable cobrar de esa provincia porque me beneficiaba ahí. Tiene su aquel. Luego también está lo que comentamos de que si te acaban copando la provincia, puedes empezar a producir por llenarle el almacén al otro. Ah, sí. Porque el almacén tiene 12 huecos y una vez que los llenas no hay manera de producir más, te toca vender. Entonces también puede ser una forma de putear al contrario, llenar el almacén y que no pueda producir, no pueda construir. Porque para construir siempre necesitas ladrillo y otro material. Como no le dejes tener ladrillo, no puede construir. Claro. Le puedes llenar, por ejemplo, de vino y él no lo necesita para nada y él lo que quiere es sacar colonos que necesita lo que sea. Está... Es verdad, empiezas con 2 colonos terrestres y 2 colonos navales y cuando... Lo que pasa es que, bueno, te voy a decir, parte de los colonos los tienes en tu almacén y ocupan espacio, por lo cual lo que quieres es sacar rápidamente. Sí, a eso me refería, que los 2 terrestres y 2 navales empiezan en tu almacén, con lo cual tienes que sacarlos porque si no tienes 8 huecos en vez de 12. Ocupados. Claro, tienes 4 copados que al principio no se nota, pero a mitad de partida empieza a ser muy, muy... acaba siendo muy necesario tener esos huecos. Pues bueno, altamente recomendable para mí. Yo le doy 8 estrellitas si fuese de 10. Sí, yo igual. Además es una época que me gusta mucho, siempre... Está bien, le falta un poquito de guerra, que a mí siempre me gusta más. Pero... Sí, de alguna unidad militar. Bueno, sí, eso ya que no me extrañaría que en alguna... Aunque bueno, las cartas sí que tienen rangos militares, pero no me extrañaría que alguna expansión sí que tuviera alguna carta de prohibición o de intervención militar que te quite los recursos. Estaría... Sí que falta un poco eso de asesino a tu colono o algo así, que es, no sé. Sí, no, yo creo... Es un juego más tranquilo, sí. Pero bueno. Sí, pero digamos que para interactuar con el otro, yo creo que aparte de hacerle producir materiales, poco más hay. Contarle algún camino. Pero no, sí. No es un juego que busque el que sea negativo, sino todo más, sí, más que pienses en positivo que en negativo. Acabas amigo, sí. Sí, o sea, no, sí, no, de hecho, entre tú y yo, tú te quedaste en la zona este del mapa, sí, sí, este norte, y yo me quedé el suroeste. Y la verdad es que bastante bien, no nos quitando en el centro, que son las provincias más ricas, coincidimos, pero tampoco nos molestamos. Creo que jugasteis dos. Dos, sí, uno contra uno. Ya lo probaremos más, sí, a ver, y ya... Y luego la puntuación final, quitando las cartas de Minerva, quedó 68-70. Uh-huh. Es que luego las cartas de Minerva, yo sí que las cogí, porque en ese momento me interesaban y él no, y son 15 puntos de diferencia, por eso... Okay. Pero si las cogen, si lo hubiéramos repartido, la diferencia hubiera sido de 1 o 2 puntos. Para mí me quedó muy equilibrado. Bueno, pues después de alabar este juego, que ya se ve que nos gustó bastante, sí, sí. Ya por último íbamos a hablar de un tema que es importante para la Asociación de Jornadas Lúdicas, que es una autofinanciación que vamos a proponer, ¿vale? Vamos a hablar sobre camisetas, ahora os hablará de esto Dani y os contará el plan que tenemos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de una cosa que queríamos, que lo que hemos dicho, venta de camisetas, ahora autofinanciación, y si queremos ponernos muy fijos, crowdfunding. Eso suena demasiado fijo. Para... suena demasiado internet. Sí, exacto, creo que estábamos comentando antes fuera de micrófono. Jorge nos contará un poco el problema que nos ha surgido para poder seguir haciendo actividades. Bueno, no es un problema, es un problema de pasta, que es un problema de siempre, ¿no? Sí. Vamos a ver. El problema que tenemos todos. La historia es que en muchos, nosotros normalmente estamos haciendo las jornadas de juegos de mesa en determinados sitios. O nos vamos a un bar, que no es el sitio más idóneo, básicamente porque hay bares que quieren, otros que no quieren, a veces no es el espacio oportuno. Por el tema de gente, que más de 30 personas no pueden venir. Se nos cae el mundo en este momento, como habéis oído. Bien, luego ahí es, luego están los sitios oficiales. Y los sitios oficiales, debido a estamos hablando de ayuntamientos y demás, lo que están pidiendo es que, primero, el que la persona que lo pida sea una asociación, nosotros somos asociación, pero otra cosa que están pidiendo es que haya un seguro de responsabilidad civil. Entonces, el problema de los seguros de responsabilidad civil es que, naturalmente, cuesta pasta. Y hay que tenerlo. En algunos, el Ayuntamiento de Alicante lo está pidiendo para casi todas sus salas, y las salas en las que en este momento no las está pidiendo, va a terminar pidiéndolo. No es que eso sea una total seguridad, pero se ve venir. ¿Motivo? Muy sencillo. Ha habido accidentes como el de Madrid de Arena, ha habido accidentes en Alicante como pudo pasar cuando se voló un hinchable. Entonces han visto que ahora prefieren tener la seguridad de que si pasa algo, el seguro está ahí. Problema, la asociación lúdica de nosotros, la asociación lúdica de Alicante, no somos jugadores lúdicos de Alicante, no tenemos socios que pongan dinero, y entonces hay que conseguir dinero de alguna manera. El robar bancos no lo hemos visto por ahora, pero tampoco los bancos tienen mucho dinero últimamente. Eso es el plan C. Espero que entonces la idea que estábamos planteando, bueno, un seguro de responsabilidad civil cuesta al año, no, de media, me os está preguntando, son aproximadamente unos 150 euros al año. Y eso cubre para cualquier actividad. Lo divertido ha sido irte a un señor y explicarle qué hacía la asociación. Decían, ¿como el póker? ¡No! Porque me llaman póker y dicen, no, porque el póker es peligroso. No, configuritas claro, no madera. Se me ocurrió decirle nada de rol porque entonces me han puesto como deporte de alto riesgo. El asesino de la katana. Exactamente, no, además. Y bueno, esto que fue muy anecdótico, ese es el motivo por el que vamos a hacer lo que a mí no me gusta llamar crowdfunding, porque parece que vamos a meterlo por internet, sino vamos a buscar alguna forma en que la gente que va a la asociación, a los eventos participe. Tampoco podemos coger y decir, cada persona que juegue va a pagar un dinero. Se podría hacer, pero es que los sitios que nos dejan están planteados para que no cobremos ya más. Nos parece que la gente debe aportar si quiere. Entonces, exacto. Y entonces esa es una de las medidas, lo hemos estado hablando mucho, y al final se ha decidido, entre las camisetas y las gorras, que hubo también una propuesta por ahí, hemos pasado a el plan camisetas, que es lo que va un poco a comentar ahora Dani. Bueno, plan camisetas fue que ya nos pedían nos hicimos algunas camisetas para el salón del cómic, que a la gente le gustó, y pensamos, ¿cómo sacamos dinero? Bueno, pues si vendemos camisetas estaría bien. Explicamos a la gente de que vamos a sacar un beneficio con esas camisetas y de a dónde va a parar ese beneficio. Decir, no es para copas, es para pagarnos. ¿Estamos seguros? Seguro. Estamos seguros. Bueno, a lo mejor para el del banco, el de la aseguradora, sí. Seguramente. Pero para nosotros no. Entonces, primero, que lo que recordemos va a ser una caja cerrada, solo va a servir para una cosa: para el seguro y los gastos bancarios que genera. Que tener una cuenta, lo estábamos comentando antes, que tener una cuenta ahora mismo por tocar una tecla a alguien del banco empieza a ser carísimo. Exactamente. No, el problema es eso. También hay que tener una cuenta, porque si vas a lo mejor si pides una ayuda para hacer algo, también tienes que tener una cuenta, porque no se puede pedir una persona individual. Y entonces todo eso, todo el que haya montado una asociación sabe que todos estos problemas existen, y entonces estamos intentando encontrar una forma de obtener un beneficio mínimo porque tampoco es que sea mucho, pero vamos, una persona individual no puede ponerla, si alguien ha tocado al otro y quiere hacer un crowdfunding solo. Sí, hacemos un llamamiento. Luego que nos lo cuente y le damos el número de cuenta. Exactamente. No, el número de cuenta no todavía, porque no tenemos, pero vamos, estamos en ello. Si nos va a dar el número de cuenta, le damos la cuenta. ¿Vale? Entonces, ese es un poco el motivo y también esto lo contamos, a lo mejor puedo decir, si alguien lo oye de Madrid y a mí que me interesa, pues un poco para que sepa cuáles son los problemas que están surgiendo en asociaciones cuando uno se plantea hacer una asociación. Y también, bueno, ¿qué soluciones podemos darlo? Nosotros hemos pensado el tema de las camisetas, uh-huh. Y que además es, bueno, lo voy a explicar un poquito lo que queremos ofrecer, la idea, que es vender una camiseta por unos 15 euros, en que puedas escoger el color, puedes escoger si es entallada, puedas escoger el nombre que quieras ponerle, si te quieres poner un nombre detrás o tu nick o lo que sea, y las cuentas claras. La camiseta vale 15 euros, a nosotros nos cuesta 9, el beneficio que va a dar son 6 euros. Bueno, me ha comentado que hay la posibilidad de manga larga por 2 euros, pero es que luego también tendremos otros artículos que por 6 euros habrá una bolsa de dados también con el logotipo, y por 3 euros una tipo bolsa monedero. Colgaremos las fotografías por internet. Hay un puntito también, es que habrá 4 diseños para elegir. Entonces nosotros podremos customizarlas como queremos. Pues la quiero verde con el diseño de los dados y que en el nombre ponga tal y que sea entallado con tirantito. Va a ser una cosa un poco... ¿Os habéis planteado la locura que puede ser? Se lo hemos planteado... Se lo hemos planteado al que lo hace, entonces sí, le ha dicho que sí. Él ha dicho que sin problema, que encantado... Sí, no, pero hay que gestionar todo eso, o sea... Páginas de Excel. Un form, hacemos un form y ya que vayan clicando opciones. Entonces nos ha quedado esto como una sección muy teletienda, pero... Viene, ¿no? Sí, pero además regalamos otra. Sí, además sí. Si compráis 2 artículos os hacemos una oferta. Exacto, pues la idea es esto, ya lo especificaremos mejor por la página de Facebook y en la página de las jornadas. Bueno, pues invitamos a todo el que quiera colaborar, más que nada porque se necesitará, si no cada vez podremos hacer menos eventos o eventos más pequeños, no podremos hacer las ediciones de las jornadas lúdicas o las de las jornadas de San Vicente o las que queremos hacer de rol, cosas más grandes no lo podríamos hacer sin este dinero, vamos. Sí, el seguro es necesario, digo, lo están pidiendo en la mayoría de los espacios que hemos estado ocupando, que a lo mejor hace 2 años no se pedía, en este momento lo están pidiendo. Además, digamos que la burocracia y la petición de cosas que están pidiendo para hacer de un espacio son cada vez mayores, no porque quieran fastidiar, sino porque lo que quieren es, como es natural, evitar problemas en caso de que hubiera algún problema. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué puede pasar jugando al Carcassonne? Bueno, pues, bueno, que a lo mejor si alguien se pone muy farruco. No, la historia es que los espacios siempre tienen su propio seguro, pero también quieren que si pasa algo porque por la gente que esté, ahí esté también cubierto. Esto, por ejemplo, está pasando incluso para ceder un espacio para hacer una presentación de un libro. Eso también se está pidiendo en algunos casos. Sí, es que en realidad tú sabes para lo que lo pides, pero no sabes para qué lo van a usar. Exactamente. Ese es el problema. Tú puedes decir que vas a hacer una partida tranquila y luego se te meten a hacer cualquier cosa. Sí, bueno, eso lo entiendo. Sí, aún así, ejemplo tonto, por ejemplo, tú estás haciendo una partida de Carcassonne, pero viene un niño corriendo, se da contra el pico de la mesa y la has liado. Y la has liado. Exactamente. Sí, porque está en una actividad tuya. Claro. Se puede resbalar a alguien, se puede romper una silla, se puede hacer sobre todo daño a alguien. Sí, entonces, de hecho, yo creo que el tema de los seguros de RC cada día lo va a ir, pero para cualquier cosa y cada vez más. Sí, no, eso está claro. Y lo que yo siempre digo, al final, incluso nos puede venir bien, incluso en espacios donde no nos lo pidan, tenerlo, porque significa es una seguridad para hacer las actividades. Yo creo que además también nos da un punto de seriedad que de cara a pedir ciertos espacios nos puede venir muy bien. Luego incluso para hacer alguna actividad que queramos en la calle, eso seguro que lo piden. Sí, no, eso sí. No lo habíamos planteado nunca porque sabíamos que necesitamos algo, pero ya teniéndolo podemos hacer alguna vez en verano, alguna cosa así, podemos hacer en una plaza, algún evento que queramos. Sí. Pues esto es todo por hoy, gracias por escucharnos. Y sabéis que nos podéis encontrar por Facebook, también en jornadas lúdicas de alicante.com.es. Agradecer a Canal Osera que nos haya acogido de nuevo y hasta el mes que viene. Bueno, pues hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Hasta luego.